Mi nombre es Carlos Perea, con la organización de Resilience Orange County, Resiliencia del Condado de Orange. Y estamos aquí con una rueda de prensa para celebrar importantemente la victoria de California, del estado de California, en contra de la administración de Trump, sobre la demanda que ellos hicieron en contra de nosotros por nuestra ley santuario, ¿verdad?, que protege a nuestra comunidad de inmigrante y termina las colaboraciones entre la policía y la migra. Y más que nada estamos aquí enfrente del condado, de los supervisadores, porque ellos son los que se unieron como condado a la demanda, traicionando a California y nuestros valores. Entonces aquí prácticamente estamos diciéndoles, pues perdieron. Definitivamente no podemos depender solamente en las cortes a que hagan el trabajo por nosotros. Lo que sigue ahora, ya que paramos un poco a la máquina de Trump fuera de California, lo que vamos a hacer es seguir organizando ciudad por ciudad, hacer como asambleas en diferentes regiones del condado de Orange, para realmente comunicarnos con las comunidades, no solamente latina, pero asiática y también la comunidad de la anglosajona que nos apoya, y de ahí ver si podemos hacer una campaña grande este verano para no solamente impactar las elecciones, pero para definitivamente decirle a esas personas que pasaron esta ley que no son bienvenidos. Tracy, I'm the project coordinator for a new organization called Via Rise. Our goal is to strengthen and support civic engagement and organizing efforts in the community in Orange County. So today, we're out here today to celebrate the California court's rejection of the Trump administration's lawsuit against California sanctuary laws, which was announced last Monday. But we're not only here to do that, we're also here to hold our elected officials accountable, who in the last few months have voted to join the amicus brief that was suing California on the sanctuary laws as well. So not only are we here to celebrate, we're also here to hold people accountable. A lot of our organizations and people you see here today spent hours up until like midnight or 1 a.m. at city council meetings trying to urge our elected officials to not do that. And they didn't listen to, many of them did not listen to us. But we're here to say we're not gonna stop, we're listening, and what California's court did was exactly what we knew was right. It was constitutional. It was better for the safety of our communities, and we're not going to stop. Next Wednesday or Thursday, we're going to host another event where we're going to directly address some of the elected officials who have been doing this. We're also going to host town halls throughout the rest of summer to give an update on what's been happening throughout the last several months. Stay connected through our movement on social media by tweeting in support, like what Salvador mentioned earlier. We're going to share a series of tweets too that can help, because getting out the word on social media will help us a lot. Estamos acá celebrando el santuario, ¿no? Pero no solo al nivel de la póliza, pero al nivel comunitario y enfocarnos en el santuario, en nuestros corazones y nuestras comunidades y el santuario que nosotros creamos. Nosotros, en crear santuario, es reconocer que todos, a pesar de nuestras experiencias, somos dignos de la humanidad. Primero que nada, el 27 de julio, la ciudad de Los Alamitos, que había dicho que no iba a seguir la ley santuario, tiene corte el 27. Y entonces los argumentos ese día van a ser similares a los que fueron al nivel estatal.